Y sobre sus actividades es que queremos hablar, por eso le damos la bienvenida ya mismo a Sofía Oyarzún, que es parte de esta orga. Buenas tardes, Sofía. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sofía, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No sabemos, no sé qué pasa con Sofía Oyarzún a las 3 de la tarde, si hay siesta o no, pero... Si andás cerca de una organización como Ni Un Pibe Menos por la Droga, me parece que no sos de dormir. Sí, una vida bastante ocupada. Muy bien, muy bien. Bueno, aunque sea por ahí, viste, ahí hace falta un descanso porque arrancamos muy temprano, pero normalmente es una hora que hay que aprovechar, sobre todo en invierno, Sofía. ¿Qué es ¿Qué es esta organización de la que sos parte? Y bueno, desde su nombre ya, bueno, viene bastante aclarado, pero contanos desde cuándo estás, desde cuándo está laburando, y cuáles son los intereses de Ni Un Pibe Menos por la Droga. Bueno, el movimiento de Ni Un Pibe Menos por la Droga, ahora Ni Un Pibe es Ni Una Piba Menos por la Droga, se funda el 26 de junio, hace 6 años. La orga se crea a partir de que empezamos a ver en los barrios, más que nada desde la CCC, que el consumo problemático estaba latente todos los días en las barriadas. Las madres de nuestra organización muchas veces acudían a la organización por ayuda, quizás un consejo, y bueno, a partir de ahí creamos la organización y desde ese día venimos luchando en contra del consumo problemático de drogas lícitas como ilícitas, que tenemos que hoy es un flagelo en Argentina. Y bueno, en La Pampa, en febrero, inauguramos una casa de atención y acompañamiento comunitario en el barrio Pampa, que bueno, es un dispositivo de la Cedronar, y venimos trabajando en conjunto ahí en el barrio en la prevención del consumo. Muy bien. Sofi, la problemática está extendida por todo el mundo, el uso de sustancias psicoactivas, o más o menos, o hay muchas maneras de llamarlo, pero el consumo problemático, sobre todo si lo pensamos en personas muy jóvenes, es una cosa que tapiza el mundo. Lo cierto es que muchas familias, madres, o incluso los propios jóvenes y las jóvenes, Sofía, por ahí no tienen ganas de ir a una institución estatal, a salud pública o a buscar ayuda a alguno de los otros mecanismos estatales que hay, y por eso te quería preguntar cuál es la experiencia que vos estás viendo que hay en el refugio que están gestionando desde hace unos meses. Bueno, nosotros en la CAC lo que hacemos principalmente es la prevención y la contención. Entonces entendemos que desde la cultura, el deporte, podemos como brindar un espacio de contención a todas las adolescencias, más que nada, en la prevención del consumo. Nosotros entendemos, por ahí como el lema que tenemos es, un pibe dentro de la CAC haciendo una actividad recreativa, un taller de deporte, un taller de, de guitarra, de canto, de yoga, es un pibe menos que está en la esquina quizás consumiendo, ¿no? Sí, ocupar el tiempo de los jóvenes, las adolescentes, los adolescentes, en actividades quizás más sanas. Definitivamente. Sabemos que la pobreza también nos expulsa a las juventudes al consumo, y poder quizás no ver otra salida o que nadie nos ofrezca como algo, ¿no? Una opción diferente. Sí, ¿y se acerca gente buscando soluciones profesionales o vos qué es lo que ves? ¿O a veces te van porque quieren hablar, charlar un rato? ¿Hay situaciones de contención en las que hayas estado dando una mano, Sofía? Sí, obvio. Situaciones hay de todo. Hay quizás algunas personas que participan y no ven que su consumo es problemático y quizás ahí un poco más difícil y es, un trabajo de todos los días. Pero lo que más trabajamos quizás es, reflexionar en base a eso de la juventud, más que nada los jóvenes que participan del espacio, si los jóvenes para ser felices sí o sí necesitamos, como está ahora, ¿no? Como que se dice siempre, ¿no? Reventarnos o darnos no en la pera. Si es efectivamente esa forma de divertirnos lo que nos hace feliz o no, si hay otra forma. Quizás como ¿no? Reflexionar todos los días en base a eso. Muy bien. Y el solo hecho de reflexionar ya abre algunas otras puertas, algunas otras preguntas que se puede formular uno o una, sobre todo porque muchas veces hacia los consumos va esa sola persona o con amigas o con amigos y no hay otras voces, ¿no?, que suenen. Así que me estoy imaginando que por ahí el hecho de hablar de esto que está, como lo estás mencionando, Sofía, le debe hacer encender las lamparitas a más de una personita que anda por ahí con esto de las adicciones o de los consumos problemáticos. Por ahí es muy temprano para hablar de adicciones. ¿Qué es lo que sigue cuando hay consumo problemático, Sofía? Digo, porque hay una situación social muy estresante, muy delicada, pero hay algo que alerta o que preocupa más a vos y a tus compañeros. Creo que lo que más nos alerta son las edades, ¿no?, de que se empieza a consumir. ¿No? Tuvimos casos de, no sé, niños, porque 10 años es un niño, una niña, que quizás ya tiene ya consume alcohol, ¿no? Y me parece que eso es lo que más nos alarma. Y que tiene que ver que hay un problema grave. Creo que eso, que no, las edades que son cada vez más tempranas y que tienen que ver con que crece la pobreza y crece la desocupación y quizás las familias tienen realidades más complejas, que es lo que nos lleva a eso. Tal cual. Crece la violencia también, Sofi, por eso. Crece la violencia. Por eso hay distintas aristas por las que van a llegar los pibes y las pibas. ¿Cuántos más o menos, cuántas están participando de las actividades que ustedes proponen o se acercan, Sofi? ¿De qué barrios van? El Pampa es un barrio muy populoso, de una zona populosa de Santa Rosa. Sí. Y más o menos va variando, pero según la época, ahora que había terminado las clases, había bajado un poco, quizás por el frío, que tenemos un espacio medio chico. Venían participando más 50 chicos, más o menos, en los talleres, etcétera, pero tomamos en eso, en 60, 80 chicos, más o menos, y vienen de barrios, vienen de los Ponavis, vienen del 5000, vienen de la Tuel, y bueno, también tenemos casos de chicos que se vienen caminando desde pueblos originarios, desde el barrio Pueblos Originarios, que está bastante lejos. ¿Por qué no? Encuentran un lugar, un espacio de contención donde quizás no lo encuentran en otro lugar. Tal cual, tal cual. También es fácil imaginarse por ahí, Sofi, que moviendo, arrancando del barrio y yendo a recalar en otro lugar, por ahí es más fácil también que no te vean entrar en el barrio a los lugares de contención, que no te señalen. ¿Puede ser eso un poco? Sí, puede ser, tal cual. Che, aparte de que el Pampa está ya rodeado de planes de viviendas sociales, digamos, ¿qué pensás? Igual nosotros tenemos una política de, bueno, no estigmatizar, ¿no? Claro. Si arrancás filtrando ahí en este tipo de casas y de lugares donde justamente tenés que estar abriendo las puertas permanentemente. Dijiste recién que las problemáticas arrancan con personas de 10 años que ya están consumiendo alcohol. De ahí para adelante, Sofi, o hay un grupo etario más determinado, más problemáticas detectables. El grupo con más problemáticas es más o menos de los 13 años en adelante, ¿no? Bueno, en la CAC participan hasta los 20, 21, y que toda esta franja etaria de los 13, etcétera, ya sabemos que consumen más que alcohol. Quizás lo que nosotros más nos pegó es ver un niño o una niña que consuma alcohol. Claro. Y quizás en nuestra realidad no nos parece algo común, algo que ves todos los días. Tal cual, Sofi. Pero además, cuando es tan temprana la edad para el consumo de alcohol, ya se puede pensar que puede haber daños en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo físico, sí. No solo sí, el desarrollo emocional y psicológico de las personas, que también es igual de importante. Che, ¿y cuántas compañeras y compañeros están laburando ahí contigo? ¿O con cuántos laburás vos? Bueno, hay un grupo de voluntarios que participan en el merendero, que son personas que se acercaron a ayudar, y después tenemos los talleristas, que son 6 talleres Y tenemos el equipo de profesionales que trabajamos con un musicoterapista, un asistente social y un enfermero, y que estamos en busca de, bueno, un psicólogo, una psicóloga con un perfil comunitario que también quiera sumarse, así que abro la convocatoria acá, si alguien está escuchando y se quiere sumar al equipo, que lo súper necesitamos, y bueno, somos más o menos 12 personas. Muy bien, muy bien. Che, la verdad es que da gusto escucharte porque además nos enteramos de que hay toda esta actividad en un lugar que para muchas personas que nos escuchan es tan cercano, tan conocido, esa esquinita atrás de la escuela donde laburan. ¿Qué tenés para contarnos de ese sitio, Sofi? Bueno, el predio es un predio, tiene un parque, una canchita de fútbol y bueno, no sé si quieres que comente los talleres que tenemos, que sí, les invitamos. Sí, para ese lado vamos, exacto. Tenemos, bueno, taller de yoga, tenemos un taller de canto, de guitarra, de fútbol femenino, masculino y para niños y niñas mixto. Tenemos taller de boxeo y el taller de batucada. Muy bien. Muy bien, bueno, hay un feliz cumpleaños de nuestra parte, Sofía, para la organización, para el movimiento nacional, ni un pibe, lo ponemos con X, ni un pibe menos por la droga, que cumplieron 6 años en junio y que está laburando en Santa Rosa también a través de ustedes, con compañeros de la CCC. Les reconocemos este interés y este compromiso, Sofi, sobre todo porque pensamos que nuestras jóvenes y nuestros pibes y pibas no son descartables y que la temática hay que abordarla, por supuesto, ya. Te agradecemos muchísimo por este ratito y te convidamos a seguir en contacto. No sé si sos de escuchar la kermés, pero bueno, por ahí andamos también con intereses comunitarios, nos vamos a seguir encontrando. Sofía, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a vos. Bueno, ahí está Sofía Oyarzún, es parte de Ni un pibi menos por la droga. Están laburando en Santa Rosa, sí, escuchaste bien, entre 60 y 80 pibes y pibas encuentran una actividad, una salida y además un momento de reflexión, un espacio que comparten con congéneres y que seguramente es mucho más vivible que muchas esquinas donde nadie está prestando atención.